Ah, me acusan con el... Ahí lo tengo, al senador, 8:40. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo y también toda la audiencia Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. A esta hora de la mañana, senador Juan Ignacio La Torre, señoras y señores, aquí en la radio que más se escucha. Harto trabajo esta semana, senador, y ya desde hace... desde siempre, usted siempre anda ahí en terreno, y la verdad de las cosas que no se detiene, pues, senador, lamentablemente. ¿Tenemos un problema ahí con el senador? ¿Se nos cortó? Volvemos a llamarlo al senador Juan Ignacio La Torre. Se nos... ahí está, ya. Muchas gracias, mijito lindo. Muchas gracias. Vamos nuevamente, pues, donde el senador Juan Ignacio La Torre. Lo volvemos a llamar. Ahí sí. Ahora sí, sí, impecable. Ahora sí. Muchas gracias, senador. Impecable, senador. Impecable. Senador, una semana que comenzó con harto movimiento, el fallecimiento del Papa. ¿Cuál es su mirada respecto a aquello, senador Juan Ignacio La Torre? Sí, la verdad es que pero a mí me ha impresionado las muestras, todas las muestras de solidaridad de mucha gente que no es católica, que no necesariamente es creyente, pero ha estado, parece que han generado un impacto en el mundo, ¿no? En el mundo, insisto, no solo en la Iglesia Católica, sino que en la sociedad. Y así un Papa bien valiente en el sentido de jugársela por ciertas agendas, por ciertas prioridades, ¿no? Y que ha dado un mensaje, entregado un mensaje, y yo creo que va a ser parte de su legado, ¿no? En este pontificado de 12 años. Recordemos que le toca enfrentar una crisis global, no solo acá en Chile, fue muy evidente, ¿no? Cuando le pide la renuncia a todos los obispos de la conferencia episcopal, pero también en el mundo muchos casos de abusos sexuales. Y por tanto, una iglesia golpeada, una iglesia en crisis, y sin embargo él sale, ¿no? Como que enfrenta aquello y va adelante y dice, bueno, acá hay un camino que seguir dando testimonio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la apuesta por una iglesia más sencilla, más acogedora de los pobres, al servicio de los pobres, creo que ha sido una de sus banderas importantes. Y en el mundo, yo diría, el legado de la encíclica Laudato Si, que es una encíclica ecológica, la primera encíclica ecológica de la Iglesia, la historia de la Iglesia, y la más leída en la historia de la Iglesia y también fuera de la Iglesia, ¿no? Con muchos aportes del mundo científico, del mundo académico, cómo hacer frente a la crisis climática, a la crisis ecológica, a la pérdida de biodiversidad, de contaminación en el mundo actual, y como un llamado a colaborar, porque de alguna manera la vida está amenazada, la vida humana está amenazada, la vida del planeta está amenazada por el cambio climático, que además ha sido provocado y acelerado por la actividad humana. Entonces, en ese sentido, él ha criticado también muy fuertemente el capitalismo salvaje, ¿no? Esta forma de capitalismo que explota a la gente y explota también a la tierra, los recursos naturales. Y se ha vinculado muy fuertemente con los movimientos populares, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias de lo que diríamos es el sur global, ¿no? El sur global es una categoría de todos los sectores más empobrecidos, más excluidos del mundo, y que se organizan, ¿no?, a través de movimientos. El Papa los ha estado en varios encuentros con ellos y ha levantado la demanda, ¿no?, de techo, pan y trabajo para todos, como una demanda universal, una demanda ética, política, universal. Entonces, ese llamado a las fronteras, a las periferias, a la fraternidad, al diálogo interreligioso, al diálogo con el hombre, con la ciencia, es muy de vanguardia. Espero que, bueno, ese legado continúe. Ahora la Iglesia tendrá que elegir un nuevo Papa en un cónclave, tiene todos sus ritos y sus procedimientos, pero es muy importante que yo espero, ¿no?, que se mantenga ese estilo de liderazgo, esa, de alguna manera, profundice los cambios que inició el Papa Francisco, que muchas veces cuesta cambios institucionales, burocráticos, espero que continúe en esa línea y además en un mundo muy complejo, ¿no? De guerras comerciales también, de amenazas, de conflictos, imagínense lo de Palestina, bueno, distintos conflictos en el mundo, por tanto se requieren liderazgos que llamen a la paz, a la colaboración, pero que den testimonio concreto de un modo de proceder distinto desde el servicio, desde el diálogo, y en eso creo que hay un testimonio muy potente del Papa Francisco. Don Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, a esta hora de la mañana, en Carnaval a las 8, el senador de la República, sus puntos de vista, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Senador, cambiándolo de tema, la semana pasada le preguntaba sobre la Comisión de Vivienda del Senado, ¿la asumió ya o no? Así es, fui elegido presidente de Vivienda la semana pasada, así que me toca todo este año, hasta marzo del próximo año, dura todo un periodo legislativo, y es una comisión, bueno, muy relevante porque hay algunos proyectos legislativos. Por ejemplo, el plan de emergencia habitacional termina el 31 de diciembre de este año, que es lo que se propuso el gobierno, eso por ley. Entonces nos va a tocar tramitar durante este año la prórroga, si vamos a levantar un plan de emergencia habitacional 2.0 para el siguiente periodo, independiente de quién sea gobierno, pero como una política de Estado para dar respuesta a las miles, cientos de miles de familias que anhelan el sueño, ¿no?, de la casa propia y que hoy día el déficit habitacional, claro, el gobierno se comprometió a cumplir con 260.000 viviendas para este periodo, pero el déficit es de más de 500.000. Entonces, claramente vamos a necesitar trabajar un nuevo plan de emergencia habitacional y eso hay que trabajarlo durante este año porque la prórroga hay que hacerla al 31 de diciembre de este año. Y lo mismo, hay otros proyectos de planificación urbana, de ordenamiento territorial, y de entrega también de apoyos a las clases medias, ¿no? De esta colaboración público-privada para acceder, para que las familias, sobre todo de clases medias, que tienen posibilidad de aportar algo de ahorro, algunos recursos, pero necesitan el subsidio del Estado, pero también tienen que salir a buscar al mercado. Y ayer, por ejemplo, estuvimos en un encuentro en Viña del Mar, más de 230 familias de Viña del Mar que acceden a este subsidio, ¿no?, para clases medias, que tiene distintos formatos, pueden ser casas nuevas, casas usadas, departamentos, etcétera, y que el Estado entregue un subsidio importante, pero el complemento lo tiene que poner la familia y salir a buscar, ¿no?, al mercado con un cierto tope. Y ahí, bueno, mucha alegría, emoción de las familias que esperaban hace tiempo y ahora recibieron en mano este subsidio que es como más orientado a las clases medias, y que en la región de Valparaíso suman más de 1.300, ¿no?, en este año. Pero en Viña del Mar ayer estuvimos en un acto en el Hotel Lojín con la Sereni de Vivienda, Belén Paredes, con el delegado Yanino Riquelme, estuvimos entregando, yo estuve acompañando esa actividad, entregando, o esa ceremonia en el fondo, entregando esos subsidios para 231 familias de Viña del Mar. Entonces, bueno, harto trabajo en la Comisión de Vivienda y me toca, tengo el honor de presidirla en el Senado durante todo este año legislativo. 8:50 a.m, el senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Esta semana el senador realizará charlas sobre dos temas relevantes para la ciudadanía junto a sindicatos y dirigentes. Yo lo vi en una de las charlas en Panquehue, fue, senador, y me parecen espectaculares, maravillosos. Los felicito por hacer pedagogía ahí con sus electores, con su gente y también con otras autoridades. Y esta semana continúa, senador. Así es, vamos a tener una sala, un taller. Yo siempre busco esto de acercar la experiencia legislativa, que a veces es muy engorrosa, la gente no entiende, esto es primer trámite, segundo trámite, comisión mixta, indicaciones, discusión en particular, bueno, todo lo que toca el trámite legislativo, que a veces demora también un tiempo largo, y la gente como que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no sale? Y eso llevando a la ciudadanía, las organizaciones, en este caso con sindicatos, dirigentes sociales, sobre, por un lado, la reforma a las pensiones, la implementación de la reforma a pensiones, es decir, qué es lo que aprobamos en el Congreso recientemente y ahora toca la etapa de implementación, eso tiene un calendario, distintas etapas en el fondo, y requisitos de acceso a los beneficios, bueno. Entonces vamos a explicar eso en detalle en un taller conversado. Yo hago una charla, pero también hay un espacio ahí para conversación, para preguntas, comentarios. y también con otro proyecto que está en trámite en el Senado, que es sobre salud mental. Está en la Comisión de Salud del Senado, se está discutiendo ya en particular, en general y particular. Está en primer trámite en el Senado, tiene que pasar pues a la Cámara de Diputados y Diputados, y bueno, obviamente una agenda que yo considero muy relevante. Yo además soy psicólogo de formación de pregrado, entonces tengo también esa sensibilidad, pero además creo que es uno de los temas, sobre todo post-pandemia. Se habla de una crisis global, una especie de pandemia invisible de la salud mental en el mundo, ¿no? Y en eso, bueno, este es un proyecto de ley que busca fortalecer, que busca potenciar, digamos, las capacidades preventivas también, no solo de atención final, psiquiátrica, o en un hospital, ¿no?, en una consulta especializada, sino que también distintos dispositivos que permiten prevenir y promover una mejor salud mental y un bienestar de la población. Entonces, un proyecto bien bien concreto, bien específico, bien elementos bien técnicos también, y vamos a estar conversando justamente en un centro de salud mental en Valparaíso, se llama Domingo Asun. Domingo Asun fue un psicólogo comunitario muy destacado de Chile. Okay. Él ya falleció y le pusieron el nombre al centro Domingo Asun, que es un centro de salud mental que atiende gente de manera ambulatoria en Valparaíso, y por tanto vamos a estar conversando con gente con experiencia de vida en salud mental, y lo que se llama los expertos por experiencia, pero también profesionales, trabajadores que están en el día a día acompañando procesos terapéuticos y psicosociales, digamos, y de salud mental en la comunidad. Qué bueno este proyecto, senador, y este proyecto está en la Cámara. ¿Van a haber mayor cantidad de recursos, a lo mejor, más adelante? ¿Nos puede contar un poquito? ¿Sí? ¿De aquello? Claro, este proyecto está en el Senado todavía, primer trámite en la Comisión de Salud. Una vez que lo despache la Comisión de Salud, tenemos que votarlo en la sala y ahí pasa a la Cámara, segundo trámite. Y es un proyecto más de un marco institucional que le pide al Estado, nuevamente, como política de Estado, que tenga un plan de salud mental a 10 años. Y ese plan concreto, claro, tiene que tener programas financiables, ¿no?, de mejorar la atención, por ejemplo, la atención primaria, la salud mental comunitaria, obviamente la atención también de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras, y también mecanismos preventivos. Entonces, es un marco institucional que tiene bajadas después concretas, y que ese plan es el que hay que financiar, pero primero hay que aprobarlo, digamos, después viene el financiamiento. Qué bueno, senador. Ese un, bueno, como varios otros que nos está contando, pero ese es un tema, la verdad, las cosas como usted habla, después del post-pandemia, se ha complicado en la, y varias familias, senador, varias familias. Así, y con niños, niñas y adolescentes, en eso hay una carencia, por ejemplo, de formación. Este proyecto contempla la formación de especialistas también para, como por etapa, de infanto juvenil, por ejemplo, porque sabemos que es una demanda importante en los colegios, en las familias, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes, y cómo aumentamos el porcentaje. Sí, le ha aumentado mucho el gasto en salud en general, pero el gasto en salud mental sigue siendo bajo en comparación a otros países y a lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que sea un porcentaje aún mayor, un 6%, dentro del presupuesto de salud. Entonces, hay un tema no solo de aumentar recursos, sino como reasignar recursos dentro de lo que gastamos en salud, y tenga una mirada y un enfoque en salud mental también. Oye, senador, ¿y hay falta de profesionales del tema de la salud, pero que estén relacionados con el tema mental? Sí, hay carencia de profesionales, de especialistas, en esta región particularmente, por ejemplo, hay pocos espacios donde hospitalizar casos graves de niños, niñas o adolescentes que tienen crisis graves, que necesitan un periodo de hospitalización, y hay pocos espacios y pocos especialistas, ¿no? Y como en todo, en Chile ha pasado con la salud también, muchos especialistas que se forman terminan trabajando más bien en el sector privado, en su consulta particular o en clínicas privadas, y por tanto el Estado tiene que ir a buscarlos, tiene que ir a comprar esos servicios, y ahí nos falta una política de formación de especialistas que también se aboquen a las comunidades, a nivel local, a nivel comunitario, que eso es muy preventivo, es como la primera puerta, en el fondo, si detectamos a tiempo, con la salud mental pasa lo siguiente, que si tú detectas a tiempo síntomas, ¿no?, y problemas, y logras diagnosticar a tiempo y hacer intervenciones tempranas, que se llama, vas a disminuir el daño, ¿no?, el daño psicosocial. En cambio, si tú intervienes tarde, ya hay un daño acumulado, ¿no?, que es más difícil después de revertir. No es que no se pueda, pero es más complejo. Entonces, es muy importante el poder detectar a tiempo en los colegios, en las comunas, en los barrios, en los territorios, donde hay problemas de salud mental, poder prevenirlo, promover y trabajar a tiempo, de manera temprana. El senador Juan Ignacio Latorre, senador de la República, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval en vivo y en directo. Muchas gracias, senador. Buen martes. Muchas gracias a usted también. Que tenga siempre con la Radio Carnaval. Gracias, senador. Toda la audiencia. Gracias, buena senador. Semana. Buena semana para usted también. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores.